Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en el que hace casi 17 años, cada 7 días, recogemos y compartimos con ustedes historias que encuentran nuestros comunicadores y comunicadoras en las radios comunitarias del país que merecen ser conocidas a nivel nacional. Y en el programa de hoy miramos el cielo estrellado y nos metemos en el otro turismo de una de las provincias turísticas por excelencia. Conocemos las nuevas situaciones que viven las comunidades indígenas del norte y las capacitaciones indispensables que necesitan. Alertamos sobre la profunda crisis que atraviesa la agricultura familiar y la que les espera a productores y consumidores si la cosa no cambia. Y también hablamos de la soberanía y su defensa en medio de los gritos fanáticos de otro día de la bandera. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Y pasó Milei por Rosario, dio su discurso del Día de la Bandera, sus fanáticos lo aplaudieron y vivaron, insultaron a quienes se movilizaron en contra, pero la soberanía estuvo en otro lado. Félix García Colombi y la producción desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. El 20 de junio de 2024, el presidente Javier Milei visitó un rato la ciudad de Rosario con motivos de las celebraciones por el Día de la Bandera y antes de viajar fuera de nuestra patria. En 6 meses, el presidente Milei viajó más al exterior que a nuestras provincias argentinas. Por eso hoy, aquí en Rosario, quiero invitarlos a repetir una vez más este gesto de compromiso con nuestra libertad, de jurar por la bandera argentina, como nuestros próceres nos enseñaron. Durante su visita se llevó a cabo el segundo encuentro federal por la soberanía. Este encuentro se realizó en la Facultad de Ciencias Médicas de la ciudad de Rosario. Germán Mangione, periodista de investigación. Esta es la segunda experiencia que hacemos, el año pasado se hizo el primero también aquí en Rosario. La idea es un lugar para encontrarnos, para poder debatir la integralidad de la soberanía, pero no solo una cuestión de diagnóstico, sino también de propuestas de qué queremos, ¿no? De qué país queremos, qué futuro para la Argentina queremos. En eso hemos convocado, como el año pasado, a distintas corrientes políticas, sindicales, académicas, sociales, para que participen, vienen a contar sobre las luchas que vienen dando en los temas de la soberanía, en todos los ámbitos de la soberanía, y lo que uno encuentra es que esas cuestiones que parecen tan alejadas de la vida cotidiana son las que después marcan y organizan nuestra vida. La energía, quiénes son los dueños del Río Paraná, quiénes le ponen los precios a los alimentos, cómo se maneja la economía del país. Bueno, todo eso tiene que ver con la soberanía. Así en el alta, aurora y radial, punta de flecha de la aurora estrellita. Luciano Orellano, autor del libro Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras porque esto lo hemos construido entre todos, con un enorme esfuerzo y sacrificio. Han venido los compañeros de Brasil, del Paraguay, los compañeros de Neuquén, de Chubut. Un aplauso para ellos, agradecerles el trabajo y el espíritu del general Belgrano que está en este encuentro, que es el espíritu del sacrificio. ¿Qué es lo que nos hizo Belgrano por la patria? Belgrano se hizo soldado por necesidad. Belgrano educó. Belgrano es el industrial. Belgrano es el científico. Belgrano es el de la igualdad. Y ese es el espíritu que está acá. El espíritu de devoción, el espíritu de sacrificio, de servir de todo corazón al pueblo y a la patria, el espíritu de Manuel Belgrano, el espíritu de General San Martín. Cuando la patria está en peligro, está todo permitido, menos no defenderla. Y para eso estamos acá. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Mientras Milei habló, junto al Monumento Nacional a la Bandera, el espíritu de Belgrano estuvo en otra parte. Si te interesa saber más sobre el Encuentro Federal por la Soberanía, si te interesa saber sobre la riqueza que se va por el Paraná y que el pueblo argentino no ve, puedes visitar el sitio del Encuentro por la Soberanía, www.encuentroporlasoberanía.com.ar. Soy nacida que me ha dado Dios. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. El turismo en el norte cordobés y su cielo y los lugares y atracciones que no estaban en los catálogos. Melisa Villalba y la producción desde Radio Pueblo desde Anfunes. La provincia de Córdoba, por sus ríos, festivales y paisajes, es uno de los principales destinos turísticos del país. Pueblos y ciudades enteras que funcionan y viven gracias a sus visitantes. Yo sé que hay gente que rechaza la verdad. Esa vergüenza está pura. Pueblos y ciudades enteras que funcionan y viven gracias a sus visitantes. Algo similar pasaba en el norte cordobés, donde el motor de la región era el tren de pasajeros que venía diariamente con gente de todas partes del país. Hoy, aquel ferrocarril ya no está, pero los paisajes, las comidas criollas y campesinas y la sabiduría ancestral ofrece un combo de turismo rural y cultural, revalorizando la vida originaria y las mixturas de culturas, la naturaleza y los relatos. El norte y el noroeste cordobés invitan a caminatas y fogones únicos, donde la historia, lo simple y lo cotidiano se vuelven mágico. Le aseguro que por mi norte el canto criollo no morirá jamás. Hola, mi nombre es Pablo Rosalía, investigador y recopilador de tradiciones orales en contextos campesinos de la provincia de Córdoba. Y bueno, nosotros llegamos a la astronomía cultural con interés turístico, como una manera de compartir lo que nos han compartido. Así como divulgamos también sobre seres protectores de la naturaleza, divulgamos también sobre esos relatos que nos han compartido sobre este mundo de arriba, sobre el cielo. Es muy interesante aprender, conocer cómo nuestros campesinos tienen una interpretación cultural que se ajusta a este territorio. Y el nombre de estrellas, asterismos, galaxias, ritos, leyendas asociadas, creencias, Es muy interesante conocer el nombre de las constelaciones cuyos mitos y leyendas se forjaron en otras partes del mundo, pero bueno, estamos bajo un cielo latinoamericano, ¿no? Bajo un cielo originario, en donde nuestras propias culturas tienen sus propias interpretaciones, predicciones, y ahí cobra sentido. Comprensión de ver el sol cada mañana. Además de ser guía habilitado por la Agencia Córdoba de Turismo, soy guía astronómico, guía de estrellas. Se va encontrando con gente de la más diversa diciéndole: che, la verdad es que tu canción me hizo acordar cuando estaba en el campo con mi abuelo mirando las estrellas y nada, durmiendo en el patio. Digo, de todas esas figuras que uno se confabula cuando escucha la canción, cuando comparte las historias que yo comparto como guía para convidar las historias que hay del cielo, no solamente del mundo, de los pueblos del mundo, de los griegos, de los sumerios, de los chinos, también de los latinos, de los mayas, de los incas, y también de los habitantes del norte de Córdoba, porque también tienen historias del cielo, ¿no? Mi nombre es Beatriz y tuve la oportunidad de experimentar un evento de turismo astrológico en la ciudad de Anfunes. Realmente fue una experiencia sorprendente. Honestamente, me gusta mucho mirar la luna, las estrellas, pero bueno, con la guía de estos profesionales fue una experiencia muy rica. Además de tener información que no conocía en relación a los nombres de estrellas, constelaciones y demás, nos permitieron una conexión especial con el cielo, con las luces. Enriqueció muchísimo la participación de Francisco Allende con sus canciones, que lo hicieron verdaderamente un evento único, muy especial. Una experiencia de esas que quedan en la memoria. Realmente fue muy bonito, muy, muy bonito. Solo el aroma equilibrante de los montes, la tensa lucha de... Hoy me siento en un proyecto también ahí, están intentando reflotar lo que significa el norte. Muchos se han encargado de hacernos no mirar, de dejarnos obnubilado con otras cosas. Tenemos la suerte todavía de tener el 4% del bosque autóctono que le queda a Córdoba. Bueno, toda esa variable que no es menor, pero digo, ahí una apuesta a creer que lo local hay que desarrollarlo, hay que darle valor. Así que estamos atravesadísimos por lo que nos rodea, por lo paisajístico, y no nos deja de asombrar. Y que ha desarrollado un proyecto que tiene que ver con eso, que decimos, transitar el norte y noroeste de Córdoba, desde las salinas a las termas, a los volcanes de Pocho, destinos que no estaban en los catálogos de Córdoba y que hoy están las salinas, están los volcanes. En el último tiempo empezó a estar más el norte también. Caminarlo ya no solamente para aquellos que solo hacen trekking al Uritorco o al Zampaquí o a los gigantes, sino también para que podamos transitar sendas más tranquilas, donde la familia pueda vivenciar eso. Y hasta aquí llega esta historia que voy contando. Relata un fin de semana bien cordobés. La gente se da los gustos de vez en cuando. Reportó para el Expreso Farco, desde el norte cordobés, Radio Pueblo de Dian Funes, Córdoba. Que aunque tuviera pileta y ponga aire acondicionado, yo no cambio esos asados a las sombras del sausal con las patas dentro del agua. En el Expreso Farco, su voz se escucha. En Chaco, comunidades indígenas se capacitan en cómo hacer valer sus derechos territoriales y en cómo tener una alimentación saludable. Lo hacen de la mano del Instituto de Cultura Popular. Y desde ahí, Pope Solari nos trae esta historia. Hay trinos, flores y frutos en los montes de mi vida. Hay aves y hierba buena, cuidado, hay también espinas. En nuestro norte argentino, esta fuente de vida está amenazada por el avance ilegal de topadoras, que destruyen el monte para la implantación de monocultivos, ganadería intensiva y obtención de madera. un modelo productivo que arrasa con la naturaleza y con la vida de las comunidades rurales indígenas y criollas. Si a esto le sumamos la deficiente atención de la salud por parte de las autoridades, el panorama se vuelve cada vez más difícil para las comunidades. Así lo explica Javier Monzón, enfermero del Centro de Salud de Campo Nuevo, a unos 35 kilómetros de Pampa del Indio en la provincia del Chaco, que atiende a cerca de 100 familias de la zona con primeros auxilios y vacunaciones. Como también hay enfermedad que es la época, digamos, ahora tiempo de frío, ¿viste? Está la neumonía, está lo que es picazón de garganta, toda esa cosa. Y a veces no contamos ni nada, ¿viste? El hospital nos da un 3-4 tabletas, ¿viste? De ibuprofeno, paracetamol. Y nosotros tenemos que cortarnos, ¿viste? De 2-3 pastillas, darnos a cada paciente. Bueno, si hablamos de médico, no sé si tenemos médico o no, porque como me preguntaste, que hasta ahora no tenemos ninguna visita médica. Entonces se nos hace muy difícil. Sin monte, sin territorio y sin posibilidades económicas, los pueblos indígenas son empujados a la desnutrición y a la mala alimentación, dependiendo de alimentos procesados con altos contenidos de grasas y azúcares que provocan el aumento de enfermedades como hipertensión y diabetes en adultos, pero también cada vez en los más jóvenes. Lo que más tenemos miedo, viste, porque tenemos hipertensos y en el hospital no hay para bajar la presión, ¿viste? Y más ahora la situación económica, viste, entonces, ¿qué? Lo que consume más la harina, viste, hace torta. Y lamentablemente a veces la familia tiene que recurrir a esos remedios naturales. Por ejemplo, si algún chico está con mucha fiebre, se le puede dar la hojita de llantel, por ejemplo, el ñangapirí. O sea, eso es lo que a veces recurre uno cuando ya sabe que tiene presión alta. Y justamente eso porque nosotros más antes conseguimos, porque hay remedios que se escaseó, digamos. Ahí sí, pero muy lejos, están en un campo privado. Desde hace décadas, el Instituto de Cultura Popular acompaña a comunidades y organizaciones indígenas de Chaco y Formosa en su búsqueda de mejores condiciones de vida a través de la lucha por la tierra, del acceso al agua. En este último tiempo, frente al grave panorama sanitario, Incupo, con apoyo de la Iglesia Valdense de Italia, está encarando un proceso de capacitación y formación en 10 comunidades Com y Mocoit del norte y sudeste chaqueño, sobre dos temas centrales: derechos territoriales y alimentación saludable, complementando la teoría con prácticas de producción de huertas, gallineros y seguimiento de casos de conflictos territoriales. En la capacitación lo que está haciendo ellos es muy bueno, porque ellos insisten para que nosotros hagamos huerta, por ejemplo, para que tengamos todo lo que es la lechuga, la verdura, la acelga, la remolacha, todas esas cosas. Y bueno, como no, sembrar algunos porotos, digamos. Por ejemplo, si no tenés carne, bueno, vos podés comprar poner poroto, por ejemplo, la lenteja, el que reemplaza la carne. Eso está muy bueno, muy bueno. El proceso de capacitación parte del rescate de los conocimientos de las comunidades indígenas sobre el aprovechamiento del bosque. Así lo explica Anek Zamora, docente indígena, integrante del equipo capacitador de Incupo. Se hace el curso, se plantea el curso de alimentación saludable. Sabemos que las comunidades siempre vivieron en la naturaleza, ¿no? Y que su alimentación y su forma de vida estaba de acuerdo a esto. Entonces eso también lleva a un proceso de reflexión de las propias comunidades, de que, bueno, antes no habían tantas de estas enfermedades, ¿y por qué? Específicamente, mucho del consumo animal, de los animales del monte, prácticamente claro, Casi ya no se consume como antes. Y como sabemos, la carne de los animales del monte es muy magra, no tiene tanta grasa. Entonces esa grasa saludable también es lo que hacía una cierta influencia en la alimentación. Y además que también parte de la alimentación de nosotros los pueblos indígenas es que también consumíamos los frutos del monte y que también se practicaba mucho la forma de conservación de esos frutos, por ejemplo la algarroba. Entonces una de las cosas que se querían practicar era poder hacer la harina de algarroba para que se pueda guardar y consumir en otros momentos. Crear un puente entre lo actual y lo más antiguo, ¿no? Porque no es que las comunidades tienen que volver a ser como eran antes, ¿no? Yo creo que tenemos que avanzar en el proceso de actualización y de, bueno, de qué forma podemos mejorar el estilo de vida de las comunidades teniendo en cuenta los conocimientos que se tenían antes. Niños, madres, jóvenes, padres y abuelos. Hemos visto caer parte de la historia de este único mundo que es lo poco que tenemos. Hemos visto llover un centenar de balas sobre inmigrantes que un lugar reclamaban. Y te hemos visto a vos sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Necesita para que le quede guita 400 mil millones de agroquímicos venenosos. Hay quienes envenenan lo que entra por la boca. Hay quienes envenenan lo que entra por la mente. Hay quienes envenenan porque les da lo mismo a todo. Hay quienes envenenan votando mal a un presidente. Y aquel se hizo cruel sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Su voz se escucha en el Expreso Farco. La agricultura familiar, los que producen lo que comemos frente a los que concentran la tierra y a un Estado que los abandona. La producción desde Radio Futura de La Plata. Este año, con la eliminación del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, la apertura a las importaciones, la ley bases, la liberalización y concentración de alquileres y las distintas inundaciones que hubo en la región de La Plata, Berisso y Ensenada, la agricultura familiar atraviesa una situación crítica. Así lo señalaba Manuel Bertoldi, ingeniero agrónomo y referente de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo. Hoy el sector está en una situación de crisis muy profunda. Nosotros evaluamos, el otro día estábamos charlando con algunos compañeros, de que hay muchos productores que van a abandonar la actividad este año. No me atrevo a tirar un número, pero va a repercutir eso después en el consumidor. Porque, lo que comemos, digamos, claro, cotidianamente. Sí. Y va a fomentar de vuelta la concentración productiva. O sea, el que va a quedar en pie es el que tiene más espalda, el que tiene más escala. Eso está pasando en otras producciones. Recientemente, la productora audiovisual Comuna estrenó el tercer capítulo de su serie documental Las Fuerzas de la Desigualdad, tratando de entender cuáles son las fuerzas que mueven el mundo. ¿Cuáles son las fuerzas que mueven el mundo? Apoyados en la investigación del Instituto Tricontinental de Investigación Social, la serie arriesga una hipótesis en su tercer capítulo. Las fuerzas de la oligarquía son aquellas que se interponen entre un pueblo y su alimento. La tierra se concentra en pocas manos ricas, pero se trabaja con muchas manos precarizadas. En Argentina, 2 de cada 3 trabajadores rurales trabajan en situación de dependencia. Elsa Llanaje, productora agrícola y exdirectora de comercialización de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, cuenta en el documental que hasta 2016 el Estado no contaba con datos que involucren la actividad de la agricultura familiar. Por eso, la falta de políticas públicas ha incentivado que no se garanticen los derechos de los trabajadores rurales. Y me ha permitido también conocer a las personas, ver sus dificultades. Yo en su momento, digo, lo de jornalero, pensé que ya había terminado. El jornalero te da todo el patrón, digamos. Te da la tierra, te da los insumos, te da las semillas y eso. Y que no hay un registro. Para mí es eso, hoy por hoy, es explotación laboral. Pero que nadie la ve, nadie quiere intervenir. Porque si el patrón decide echarle a esa familia, listo. Es un despojo, un desarraigo. ¿Y a dónde se va a ir a la familia? Lo más fácil que te queda. Irte así todo apretadito en las ciudades a ver cómo seguís sobreviviendo en las changas. O lo que te toca, a mayoría que les pasa a los compañeros, es empezar a trabajar como trabajador de golondrinas. Una provincia acá, una cosecha acá, me voy a Salta, me voy a Jujuy, me voy a Corrientes y así. Nunca tienen una vida estable en un lugar. La situación platense, por su parte, es un poco distinta, pero igual de preocupante. El 90% de los productores es arrendatario, es decir, alquilan las tierras donde trabajan. Alquileres que cada vez se hacen más difíciles de afrontar debido a las inundaciones y las pérdidas de cosecha. La concentración de tierras aparece de vuelta como el gran problema alimentario. Nos alimentan los productores, pero ganan los propietarios. El agronegocio es un modelo que está de punta con la producción de alimentos, pero también con la vida en la ruralidad. Y nosotros estamos todos los días combatiendo o resistiendo a ese modelo desde la agricultura familiar, que la agricultura familiar en la Argentina hoy sí es la que principalmente produce los alimentos que todos los días nosotros comemos, digamos, ¿no? Pensar la foto grande y buscarnos en ella es una invitación para tratar de entender cómo llegamos a donde llegamos y por qué estamos como estamos. Las fuerzas de la desigualdad nos cuentan experiencias emancipadoras de Argentina, Colombia, Cuba y Brasil y las conecta con nuestra historia más reciente. Conrado Taina, uno de los realizadores de la serie, nos contaba lo siguiente. Digo, toma dimensión de lo básico que pueden llegar a ser las peleas, ¿no? De a dónde estamos direccionando el ojo. Porque más allá de eso de, bueno, viene una industria, la dejamos entrar al país, ahora con la ley base, ¿no? Van a tener 30 años que no van a dejar ni un peso en la Argentina, pero nosotros le vamos a dar todos los beneficios. Bueno, ya sucedía, digo, estas políticas nuevas no son nuevas y son viejas recetas que las sacan de las catacumbas del neoliberalismo para presentarlas ahora como nuevas. Reportó para El Expreso Farco, Radio Futura. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Futura de La Plata, Radio Pueblo de Anfunes, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario y el Instituto de Cultura Popular. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.